soy como la chicharra, corta vida y larga fama. Soy de Salta, ya hago falta. Y me la paso cantando de la noche a la mañana. Soy de Salta. Los gallos.